Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial y es el número 79. Tenemos invitaditos y hasta aquí puedo leer. Tenemos invitados que vienen desde muy lejos. Ay, mierda. Para estar aquí con nosotras hoy. Vienen desde muy lejos, han hecho un largo camino desde Dallas. Dallas. Texas. Sí, ahora os presentamos. En esta tarde otoñal, primaveral. Antes de presentarlos a ellos, vamos a presentar con un tema. Está como nunca el coñac que mejor sabe. Un dador está como nunca porque es seco y es suave. Un dador está como nunca. Está como nunca. Está como nunca. Fundador. Tengo suerte en América, me siento libre en América, todo es bonito en América. Es la ciudad ideal, San Juan, conozco un barco que va hacia allá. Un paraíso de amor y sol, pero es fatal la aglomeración. Coches invaden América, hornos de acero en América, ruedas de prensa en América, todo es negocio en América. Bueno, pues esta canción de presentación vale para presentar a los americanos. Very, very welcome, chavales. Gracias. Vamos a presentar por nombres, ¿no? Sí, aquí han venido al programa Bruce Willis. Hola. Hola, hola. No acerques el micro. John Merluzzi. Hello. Hello. No acerques tanto cuando... Excuse me. Excuse me. And... Carrefour. Hello, thank. Oh, Gary, you're helped. Oh, the forest are quite tender. Te tienes que alejar más. Así. Este. Así. Tú con que lo tengas así ya. And the forest carry. And the forest. Play to forget up for a run and rig it. Ya me he bajado. Very, very welcome. Bueno, thanks, María José. Thank en realidad, you, Mary. Bueno, han venido tres es miembros, son cinco, pero no, de todas formas hubiese cabido una más. Sí, andamos con el. Bueno, la otra sobra. Eso lo ha dicho Antonelli, que soy yo. Bueno, John Merluzzi. Ah, no, que ha venido también Antonio. Claro, es que han venido también los fans. Es que no te enteras, Araceli. Los fans, que es que no había manera de dejarlos arriba, estaban histéricos y entonces les hemos tenido que invitar a pasar. Eso ha sido todo. Bueno. Y bueno, pues que nos cuenten ellos un poquito. ¿Quién? Que no sé, vienen poquito. De Dallas. Vienen a tocar, han venido a hacer turismo un poco antes de tocar. Tocan el día 11. Te gusta la cerveza española, ¿eh? Tocan el día 11. Very good beer. Mou. Mo, yes. Tocan el día 11 en el Coco Bar, un unplugged. Coco Bar. Tiki Bar. Tiki. Calle Espíritu Santo 38 y es gratis. O sea que podéis ir y además es a la hora del vermús. A la 1:30, vamos, empezará como a las 2 y tocan junto a otro gran conjunto que se llama Días Libres. Días Libres, very good. Y en Berlín lo están petando. En Berlín lo están petando. Really? No me extraña. Number one in the. Este band from Guglielmo Tonelli, ¿no? Yeah, el Antonelli ha venido. Hola, buenas tardes, soy Antonelli. ¿Qué tal, afición? Esos teclados, ¿qué tal, Antonelli? Van bien. Bueno, y para presentar también, aparte de la canción que hemos puesto, vamos a poner un tema de los americanos que se llama La Intensidad y que solo se tocará en ese concierto si piden bises. Así que vamos a irlo. Americanos y son muy famosos ahí en Dallas. Yeah. Y very good. Yes, country. Very good country, Spain. And girls, girls, beautiful girls. Beautiful girls. I love girls. Spanish, I love girls. Beautiful girls. Seguramente que luego después del concierto liguen ahí con las chavales. Claro, las groupies. Pues no podéis perder aquí también. Nice groupies here. Quería hacer una pregunta a los americanos, que ¿cómo elegisteis el nombre? Repeat in English, please. The name of the man. Es lo mismo, Gianmerluzzi, sabemos que sabes español. Habla en español que... Un poquito. Es que nuestros oyentes... Nuestros padres de México hablamos poquito español. Poquito español, muy poquito. Claro. ¿Tequila? Nosotros amamos España y... ¡España! Y... México es lindo. It's beautiful. Guatemala, that's music. Costa Rica. Nosotros decidimos poner un nombre español. Español. It's more exotic, more. Gusta allí. More or less. Gusta. More or less. And Dallas is very close to Mexico, so we're brothers. Borderline. Hermanos. Fantastic. Culturas hermanas. Borderline. Vividor, follador en inglés. Bueno, vamos a empezar que han traído canciones. No, sí. No hacemos más preguntas. ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? Empieza Bruce Willis. Vamos a ver. Una banda. No sé. ¿Qué cuente él? Cuéntanos. ¿Influencias? Cuéntanos, ser, Bruce. ¿O solo que te gustan a ti? Me gusta mucho banda Neon Hank from San Francisco. Banda. De rock sinfónico. Banda canta. Rock sinfónico, son, esta banda son 14 catalanes, personas en escena. Sisplau. Muy espectacular, directo, estructuras progresivas. I think it's mejor oír. Es mejor oírlo, vale, ¿no? Pues tengo que decirte, Bruce Willis, que tu español es genial, de verdad. Oh, I love this. School, I love this girl. In this school, it's beautiful, beautiful, eh? And your English is very good too. Oh, my English, fantastic, magnifique. Your hair, I like your hair. Yes. And all this. It's morena. All this señorita morena. Señorita morena. Señorita, sorry. Señorita morena. Sorry. Use señorita morena. No, I'm blonde. Bueno, seguir luego ligando, pero vamos a ir a los neos. Soltera, María José. Married? Yes, No. Madre soltera. Yeah. Very good, very good. Bueno, vamos a ir a los Neon Hulk. Aquí de nuevo, después de oír este grupo. Bonita canción. Bonita canción, muy bonita. Muy bonita. Bonita. Mucha melodía. Bonita morena. Madre mía, sí, todo el rato no, ¿eh? Así que no seas cansino, señor Merluzzi. Que eres un Merluzzi. Que. La ranita. Bueno, Merluzzi, ¿qué nos traes tú para que oigamos? Black music. Black music is the same. For a white black people. And roll in issues. Música negra. Música, black music in negros. In Spain is the same negros. And nigger in USA. Tenéis allí. Is the group, okay. Is the group for Afro, the Afro-American. 50 years. All time. Okay. And they're very good. They're starting for it. The next song, bueno, soy Antonelli y voy a dejar. Cállate un poquito, pesado. Cállate, coño. Bueno, la canción es de los Coasters y se llama Down in Mexico. Venga, vale. No la tengo, al tema. Así que se me acaba de ir la. No la he puesto. Okay. Vamos, le podemos preguntar. María José, ¿qué quiere decir esta frase, señor Antonelli? Estoy top in 8. Bueno, pues a lo que se refiere Antonelli, te lo puede él mismo hacer con mimo, ¿eh? ¿Mimo? Exacto, eso que acaba de hacer, eso significa. Topinocho. Chopalote. Ah, palote. You know, from Spain, okay. say palote. It's Ray. Vamos a poner esa canción que bueno, que en realidad the viene... De Costas. From la costa. Down in Mexico. Los Costas. Los Costas. ¡Bum! ¡Bum!

pues esta música terrorífica. Terrorífica Yeye. Es de los 70. Y hostia, no, se me ha olvidado coger el nombre del grupo, pero bueno, es de una banda de esta. Era una banda y es en realidad lo hace todo un tío. Sí, ¿sabes? ¿Te acuerdas que lo estuvimos viendo? Sí, pues hablamos del Asesino de Muñecas de 1975. Es una peli española dirigida por Miguel Madrid, alias Michael Schaefer. Toma ya. Michael Schaefer. I love this guy. Big mustache. Y está protagonizada por David Rocha. Por el grandísimo David Rocha, que si no lo digo. Ahora nos toca. Ahora Silence. Bueno, el cinema es de peligrosa. Bueno, vamos a ver. ¿Te has enterado? Es una peli muy freak. Y como darte ensayo. Es brutal. Y el argumento es así. Paul, porque se supone que están en Francia, es el hijo del jardinero de una gran mansión, que resulta ser el Parque Güell. Muy bonito el parque, ¿eh? Hay que decirlo. Ha vuelto con sus padres después de fracasar en la carrera de medicina. Emocional e inestable, el muchacho colecciona muñecas. Porque fue educado como una niña tras fallecer su hermana. Poco después de la llegada de Paul a la casa, empiezan a suceder asesinatos. Y pues eso, que decir, vamos. Pues eso. El chaval, que es un Norman Bates. Es una especie de Norman Bates homosexual. Oh, I'm so happy. Totalmente. Ah, ¿también? Yeah. A todo, ¿no? No dejáis nada, ¿no? Dais a todo, ¿no? A pelo y a lana. Pues sí, se traviste, se pone una peluca y la careta como de muñequita y luego liga y esas cosas además, pero eso, él es homosexual. ¿Y folla? Bueno, hace lo que puede, sí. Hace lo que puede. Hombre, agarra un niño en el parque que también se le da todo, ¿eh? ¡Qué escena! Brutal. Bueno. Hay que decir una cosa, por cierto, que nos la recomendó Barsen, sí. Que desde aquí pues... ¡Barsen! ¡No, Barsen! ¡Hey, Barsen! ¡That's right! ¡That's half for you! Si te pones así... ¡We love you, Barsen! ¿Micrófono no? Thanks for your pics. The best photographer in the world. Es el fotógrafo de los americanos. Sí, sí. America photographer. Pulitzer. Y nada, pues se supone que esto es un galo a la española, un guialo. Por el rollo de que es un asesino, como las pelis de italianas. Sí, de hecho tiene toque. Bueno, hay que decir que cuando va a asesinar, ve a las mujeres como maniquís. Sí, por eso la similitud de las muñecas, pero. Los maniquís le encantan. Tiene gran fascinación también con los maniquís y eso, pues la verdad que da un rollo que mola. Sí. Sí, sí. Y bueno, hay que decir también la voz. Cuando se pone la careta y eso, ya habla como una mujer. Habla como una mujer también. En realidad es como si fuera su hermana. ¿No? Sí, bueno, tiene visiones, tiene unas pesadillas. La verdad que es un sinvivir lo que vive este chaval, porque el trastorno que tiene es serio. Y la gente que tiene alrededor le complica la vida. Hay que decir que solo mata mujeres, porque también hay una escenaca que toca un grupo muy psicodélico que le gustaría a Antonelli. Le encantaría. Un grupo psicodélico. Y tal, en el parque, como que se cuelan, salen bailando y luego se van. Eso es como un picadero ese parque, ¿no? Sí. Y se van como a un sitio. Ahí, sensual. Sensual. Están todos drogados. Están drogados. Y el asesino va por las chicas y ellos se quedan drogados en el suelo ahí. Y no se acuerdan de nada. La cuestión es que a las 12 galas se las fríen. Drug free youth. Juventud libre de droga. ¿Sí? ¿Sí? In USA is not possible to take drugs. ¿Pero a ti te gustan? I don't like drugs. No te gustan, ¿no? We don't like drugs. I don't beer. You only need this, the mind, a positive, Estrellado. Estrellado. Bueno, el caso que en esta película es de los 70 y son los hippies drogados, que es una moda. Intentan dar un toque moderno. Hippies. Bueno, también hay que decir. No good person. A ver, por favor. I think the same. Los padres también vaya tela, porque bueno, la madre no parece tan mala, porque es rollo la madre Norman Bates, pero no tan bestia. Y entonces el chaval es como que le dan ahí como, ay, que no le gusta la sangre, y está ahí, ay, que se medio porque desmaya. Él quiere ser cirujano, además. Él quiere ser cirujano. Entonces, pues le gusta practicar y claro, la sangre le da miedito, y entonces pues es ya otro sin vivir añadido que tiene ese chaval. Y coge la madre y coge un conejo despellejado, se le da. Y eso es una escena de mis mejores escenas. Le da con un conejo en la cara, con un conejo muerto en la cara, una mangurria brutal. Y el pibe también hay que decir que es un poco andrógino y que todo el rato pensamos que es homosexual. No, está claro, pero es que eso no es que lo digas tú y lo diga yo, porque yo además lo he leído cuando me mandaste, porque claro, nos hemos estado riendo de este señor que ¿cómo se llama? David Rocha. Que este señor era un guaperas de la época. Del destape, ¿eh? Da miedo, da un poco de miedo ese. Stella Reynolds. Esa foto de la bicicleta desnudo encima de la bicicleta. Molford. Y luego, ya que sé, tiene ahí un rollo realismo cuando va con la vieja, que la vieja se lo quiere chuscar. Claro, la vieja. Y coge el tío y se encierra la habitación y dice: No, que yo voy a dormir, déjame en paz. Ya te digo. Y la otra llamando. Que luego tiene una pesadilla brutal, le hubiera traído más cuenta a lo mejor. Sí, que también es la pesadilla de las ensoñaciones estas que tiene entre maniquís y. Es para verla, de verdad. No se entiende muy bien. Muy friki todo. Es muy freak y nos reímos muchísimo. O sea, es una. ¿Pero esto qué es? Esto, sí, de quedarnos locas. Y además nos reímos mucho y yo la recomiendo al 100%. Porque vais a quedar locos. Hay que decir que también después de cada asesinato se da una ducha. Y es aseado y le gusta lucir. Es una ducha purificante. Es una ducha purificante sexy. Y además que en este tipo de destape es solo de él. Solo se ve el culo de él. No se ven teticas, se ven tetas de muñeca, pero sin embargo se ve culo de. Se ve el culo de este señor todo el rato. Sí. Socarrat. Vamos a poner como no hay trailer. Lo que. Ay, ¿dónde está? Aquí. No. Joder. Cosas que pasan. ¿Any help? No. Can you break it? Cago en todo. Luego os enseño tacos. Bueno, luego sí, palabrotas. Silent, por favor. Vamos a poner lo que es como el principio de la peli. Y que es, por cierto, es el director, el Michael. Michael Schaefer o. Sí. Schaefer. Miguel Madrid. Sale en el principio de la peli. Ah, sale también como Fisco. Madre mía, qué profesional. El asesino de muñecas es el autopsicoanálisis de un psicópata cuya enfermedad mental está basada en uno de los resortes más característicos de la psicopatología criminal, el drama de la doble personalidad. Thank you. de vuelta. Ya acabamos con el cine, más que nada, porque además no nos dejan. ¡Uy! Oh my god. Es que está muy atrás. Oh my god. No nos dejan. Hola, Chelly, please. Muy pesado. Pesado. Hablan a la vez. Es que dicen que no toman drogas, pero yo sé que han bebido. Han bebido. No sé. Bien drogados. Bien drogados. Drinking note. No, no, we don't drink, we don't check drugs, we don't practice sex. It's police is beautiful people. Aquí es todo beautiful people, todo. Seguimos con la música y no sé. Y ¿a quién le toca? Bruce Willis. Hi. Ha traído más música. Cuéntanos, ¿qué nos has traído de segunda lección? Siguiente track. Fantasma embarazoso, Phantom Pregnancies, de London, un grupo power pop, you know, power pop, power pop, sí, with very influenciosos por The Jam or maybe other bands like The Jam. Muy bien, The Jam, somos fans. In this English style, English group, style, Phantom Pregnancies, la canción Generate Sparks, Generate Sparks. Cuando habla uno no habla otro, ¿eh? Cuando habla uno el otro. Magnífico power pop, gran power pop. Oh yeah, I like power pop a lot of The Jam and other bands. Yes, like the Jam. Totalmente The Jam, very, sí señor. Very similar. Paul Weller is the singing. Oh. Is the mismo. It's called a collaboration in the band. Paul Weller. Muy bien. Bandas paralelas. Ah, son bandas. No lo sabía, fíjate. No, son no pandas, tenía yo noticias. Pandas. Ah, son bandas paralelos. O su panda paralelo. Yeah. Bueno, venga, el otro, Antonelli o yo, Bruce. O John Bell. John Bell. My second surname, apellido español es Negrete. Is igual que singing is the next song. Ah, muy bien, muy bien. ¿Algún parentesco? Sí, yeah. My tatarabuel. Tatarabuel. Okay. My tatarabuel is the grandfather. Gran español, ¿eh? Yeah, tatarabuel. Tatarabuel? Sí. Yes. Is primo. Primo. Sí. Primo of is singing is this next song. Vamos, que is, lejano, ¿no? His next song is Jorge Negrete. Oh, Jorge Negrete, like Jorge him. Negrete, like Mexican singer, great Mexican singing. Next song is El Hijo del Pueblo. El Hijo. The son of the people. Ah, muy bien, del pueblo. Son of the people. ¿ok? Sí, sí. Hijo del pueblo. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Sí, sí, lo he entendido perfectamente. Doña Concreta, por favor. Concreta. Honorato. Bueno, hijo del pueblo. Is the next song, please. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad. Destino es muy parejo, yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. Desdichado en los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida. ¡Claro que sí! Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor. Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde. ¡Ay, no más! Alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Porque Negrete, I love this girl too. Una canción que llega, ¿eh? Una canción que llega, que yo me he emocionado, que lo sepas. Spanish people, Porque Negrete y Barsen. Y Barsen, sí, sí, sí, sí, desde luego. María José. Ay, me incluís ya en el lote. Muy bien, estoy encantada. Muchas gracias. Tú y yo el lote. Muchas gracias. Tú y yo el lote. Después, la hecha. ¿Se han traído una guitarrita? Ah, vamos a ver. ¿Traéis guitarra? ¿Queréis tocar algo? Guitar heroes. Guitar heroes. What are your guitar heroes? Jimmy Page. No, Jimmy Page. Steve Vai. Me gusta Steve Vai, me gusta un disco a mí de Steve Vai, ¿qué te parece? Heavy. Que no es heavy, pero ese disco de heavy era yo metal, pequeña y lo ponía mi hermano y me gustaba a mí. Carlos Antonio Burgos. Carlos Antonio. Exactamente. Exactamente. Vamos. Que queremos que. Sí, que nos vais a tocar algo aquí o qué. ¿No? Queremos tocar. Play music. No hay ningún problema. Estáis. Laura Palmer. Estáis en familia. Estáis en casa, chavales. Okay. Laura Palmer. Is dedicated to our bajista. A stupid girl bajista. Don't say that. Con toda libertad, chicos, estáis en vuestra casa, Dime una cosa. I can't read. Ella insultes a las miembros. No, es un insulto, yo no insultado. Es a person normal. Ella lleva callada todo el programa. Es Bruce, no. Never mind. Estáis en vuestra casa, chavales. This is for you, Laura. Laura, Laura, Laura Palmer. Eres un puto fiambre, Laura, Laura, Laura Palmer. Creemos que ha sido tu padre. ¿No se oye la guitarra? Sí, te pones tú ahí a gritar. Así todo el rato. Así todo el rato. Ay, Dios mío. No de tarifando, este grupo está todo el rato tarifando, que lo sepáis. Tarifando. Los chunguitos. Las grecas, los chunguitos, vale, somos fans. ¿Ya os ha gustado? Por supuesto, nosotros estamos encantadas. Muchísimo, yo. Okay. Sabéis que soy muy fan vuestro, lo sabéis. Me gustáis todos. Everybody. Pues ahora seguimos. Mucho amor. Después de este unplugged. Que no sé qué tal habrá quedado. Vamos a ver qué otra canción que ha traído Bruce. En la siguiente canción, Mr. California and the State Police, el señor California y policía estado, es banda state. Funk metal en banda como Rage Against the Machine or maybe Rage Against the Machine, Ice Cube or you know this kind of modern music in 90s. Like they are from I don't know Ohio. Okay. Ohio. Ohio. Payo. Ohio. Aquí se dice Ohio. And this, the silicon, the number, silicon chip, silicon. Totalmente. Decir que vuestra selección musical me está encantando, ¿eh? No esperaba menos tampoco, no esperaba menos. Ok, thank you. ¿Puedo hablar ahora, Sally? ¿Puedo hablar un poquito? ¿Le dejamos o qué? ¿Un poquito? Claro, porque ahora vas a poner... ¿Poquito puedo hablar? Sí, ahora te toca a ti además poner cancioncita. Poquito. Next song. Next song. Oh, yeah. Sally es un poco hard, un poco strong. Mujer mala. Es que estoy armando de demasiadas cosas. Está mucho y es no, lo que lleva. No sé qué pasa, que está el cambio mal. Me ha gustado además el canto mexicano este que es. Claro, que te toca a ti. For me. Claro. Perdona, es el idioma, es que tenemos problemas. Next song is a great Argentine singing. Sí, in Argentine, in Spanish establishment. Is Luis very, very, very conocido en Estados Unidos. Muy conocido. Muy conocido. Lea más. Vende muchos discos en Estados Unidos. Es yeah. un gran. Es un gran. Three or four records. Yeah. In Irisi Records is otra producción. Three pesos en Estados Unidos. Este hombre. Es un grande de la música española, es el único conocido, aparte de Julio Iglesias. Julio Iglesias es muy grande. Oh, yeah. Julio Iglesias. ¿Eres fan de Julio Iglesias? I like Julio Iglesias. Ricky Martin, maricón de mierda. Vamos con la siguiente canción, es un grande de Argentina, un grande de España. Es... Luis Aguilar, es la banda Está Borracha. La banda Está Borracha. Yeah. La banda Eso Borracha. La también, banda ¿no? Borracha. No, perdón, la banda Borracha. Stop a drunk. Singing. Oh, qué mal me suena esto. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de abajo arriba. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de abajo arriba. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Caminando por la calle sin cesar. Oiga, maestro, me parece que los clarinetes están desafinados. ¡Qué horror! ¡Pare, maestro! ¡Pare la orquesta! No se puede cantar así. A ver si nos ponemos serios. ¿No se dan cuenta cómo desafinan? Usted, el de la trompeta, que parece que tiene una pelota de fútbol en la oreja. ¡Para el ritmo! No hay nada que hacer. Ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. ¡Mi coro! Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, muy borracha. Ahora va bien. Ve cuando no tiene la batuta alcoholizada. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de abajo arriba. Caminando por la calle sin cesar, de arriba abajo, de abajo arriba. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Hace rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Caminando por la calle sin cesar. ¡Oh, y otra vez! ¡Otra! ¡Oiga, maestro, pare! No se puede trabajar así con ustedes. Usted no... ¡Quite esa botella de vino debajo del piano! Hombre, no sé... ¿Pero qué va? ¡Démela a mí! ¡Démela a mí! ¡Usted, el del bombo, deje de dormir! ¡Para el ritmo! No hay nada que hacer. Ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha. ¡A ver el coro de la cervecería! ¿Qué pasa que la banda está borracha? Yo también estoy bastante borracho la cosa, ¿cómo son? Que me declaro aquí públicamente ultra mega fan y fan absoluta de este temazo que acabas de poner, que vamos, que es prácticamente igual a Coña en la Parra, ¿eh? Yeah. ¿Sabes tú, Antonelli? Porque no sé si tu amigo americano conocerá Coña en la Parra de Esteso. Esteso, sí, sí, hombre. Yo creo que le. ¡Oh! Estela Esteso. Reynolds. Fernando Esteso le chupó un pezón. ¿Conocéis a Fernando Esteso? Desembraga a fondo. fue en Brujas Mágicas. ¿Tiene video beta? Soy Antonelli ahora. Soy Antonelli ahora, tiene video beta. ¿Quién tiene video beta? Yo tengo un video beta. ¿Tú tienes video beta? Sí, yo tengo un video beta. Beta, beta. ¿Better? Better. Era el better, pero luego resultó no ser. Cosas que pasan. Cuando está borracha. Está borracha. Está borracha. Está borracha. Bueno, pues vamos a seguir con la selección musical, sí, ¿no? Ahora, Bruce. Le toca a Bruce. Ok. Siguiente tema, banda muy popular. Pink Floyd. Banda Pink Floyd. Es banda británica de los años 70. Rock sinfónico, acordes mayores y pequeños. Bueno, I think everybody, todo el mundo conoce Pink Floyd. La canción a lo mejor no es muy conocida. No, ¿verdad? Es una canción en español de nombre Macarena. Macarena. Ah, Macarena, pues, mira, no, by Pink Floyd. ¿Y qué es? Es una canción de cara B total, ¿no? Es cover de otra banda española. Very rare, ¿no? Very rare. Es a versión, a cover from Los del Río. Los del Río. Ah, hicieron una versión que ahora ya me suena a mí, sí. Vamos a ver. You can put it down like a patience. Put it down like a sleep, but it's in my head to stay in bed tucked under the sheets. They said if I try to get on, I'd get on. They said there were chances, but now my chance has gone. And I know what you think about me. Thoughts like that sing home to you and I deep. Ba ba ba ba ba ba. No sabía nada hasta que le he pinchado todo. Me ha gustado mucho la de la Macarena, ¿eh? Macarena, esta canción es para ti, María José. Muchas gracias. Yo sé, ¿te gusta? Sí, sí, me gusta. ¿Te gusta a ti, Macarena? Me gusta Macarena, sí. Me gusta a mí esta canción de la Macarena que ha puesto a mí, me gustan, sí. Yeah. Sí, sí. Es una canción dulce. No quiero ser, ¿cómo se dice? Descortés, pero estamos aquí en la radio para promocionar un poco nuestro concierto. Es verdad, es verdad. Tenemos que recordarlo. Hombre, lo ha dicho Araceli, nada más empezar, okay, ¿eh? Todo se ha dicho, pero sí que es verdad que lo podemos volver a comentar, que se han dado un viaje muy largo, están aquí además y no estamos promocionando como desde se debiera. Desde pequeñitos, llevamos con el viaje. Pedazo de acontecimiento que va a tener lugar en el Coco Bar. First time we play Unplugged. Un Unplugged, efectivamente, cuéntanos. Cuéntanos, Bruce. Vamos a tocar por cumpleaños amigo Antonelli. Hola, sí, yo soy un gran fan de ellos. Todavía no Big tienen fan. Disco ni tienen nada, pero vamos, yo los escuché por Radio Hanford, que los ponían habitualmente, y la verdad es que un grupo que me ha encantado y los he traído a España. Son muy grandes, has hecho, yo la verdad que los he traído a España para de gira, y yo creo que, vamos, en los que se merecen, vamos, un concierto en plaje y que la gente los contrate y que se hagan millonarios, claro. Y aparte es gratis, que eso es una buena licencia. Hombre, gratis, por supuesto, pues porque las criaturas están empezando y claro. Las criaturas. Entonces, bueno, que... voy a permitir también, en homenaje a ellos, pues poner el próximo tema, que es un, vamos, muy ya influyente. Es que es el último tema, ¿no? Es el último hay tema ya de hoy, ¿no? Sí, sí. Ahora hay que despedirse, pues, y todo. Bueno, entonces el día 11, volvemos día a repetir. En el Cocobar. ¿Hora? A partir de la 1:30, y tocan Días Libres y los americanos Unplugged. Okay. Y es gratis. Y estará filmado por MTV. MTV Unplugged. Ah, muy bien. Eso es un dato importante que no habíamos comentado y que yo dicho queda. Gracias a mis fans. Cuéntanos, oh, que ya no... Es que no me pregunta nadie nada. Carrie, pobre. Que no me han dejado poner ni una canción. Es que pobre, ella rusa. Oh, sus americanos, yeah. Siguen un poco discriminados. Segregada, ¿no? Un poco segregada. El ruso. Es que Araceli y yo te veíamos un poco tímida y entonces tampoco hemos querido hacerte demasiadas preguntas. No sé, por no hacer decir ninguna. Es que Carrefour no trajo discos. ¿Por qué? No me han dejado. No puede ser esto. No me gusta a mí cómo tratáis a las mujeres, ¿eh? ¡Mantirrado basura! No me gusta a mí cómo tratáis a las mujeres, ¿eh? ¡Malditos americanos! Ahora sacamos un látigo. Bueno, vamos. Para despedirnos de los americanos, nada mejor que un tema que yo creo que hace justicia a ellos y a toda España, como es un disco, vamos, impresionante que salió en este país. Que es ni más ni menos que Pepe da Rosa. ¡Oh, ya, ya! Muy grande. I love it. Pepe da Rosa es un tema fantástico a J.R. Ewing, como era de Dallas, en homenaje al grupo. Sí, pues ideal. Claro, lo he traído aquí, Larry Hammond, que murió hace poco, por cierto, que lo sentí muchísimo. Un personaje que me... Entrañable, completamente entrañable. Me he educado con él, prácticamente. Así que ahí va, bueno, se va a despedir aquí Merluzzi. Goodbye, girls. See you in the concert, okay? Okay. In Coco Bar. Okay. Adiós, muchachas españolas y muchachos también, culitos prietos. Friscos. Nos vemos en directo. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias, María José. Me gusta mucho tu pelo. Muchas gracias. Y el de la cabeza también. Ah, el otro no lo has visto. Bueno, no seas brasas, que ya vas a ser cabrones, que me tenéis la casa hecha la mierda. Y Carrefour, que vamos a coger un palo y los vamos a pelear ahora. No, Carrefour. This is very sorry. This is very sorry. It's first time on radio. A mí. Detrás tuyo hay un palo, ves un palo que hay. Pues ahora cuando te levantes te vienes con él. Estos americanos me ningunean. Mi Tatarawal también me ningunea. Bueno, pues no me defiende. Sí, yo te defiendo ahora. Yo ya... José, no me preguntas nada a mí. No te he preguntado poca cosa, pero porque ya te he visto. Ya he visto que tampoco eres tan tímida. No soy tímida, pero. Estoy cansada hoy. Estás cansada. Bueno, quería decir a toda la gente de España que nos vemos en el Coco Bar. Pero solo los elegidos pueden ir. Así que nos vemos el día 11. Muy bien. Pues nada, ya despedimos el programa. Ya, vale. Despedimos el programa, Araceli. Vamos a que se acuesten a estos dos chavales que están muy cansados con el jet lag y estas cosas. El jet lag que les hace hablar raro. Al chino ese que